de madrugada, decir yo soy un tipo fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Economía. El Banco Central dialogará con la mesa de enlace sobre las nuevas regulaciones cambiarias. El encuentro virtual se coordinó ante un pedido de los integrantes de la agrupación ruralista sobre las condiciones para acceder a la compra de dólares para importaciones. Las inquietudes del sector agropecuario radican en la necesidad de contar con dólares para adquirir fertilizantes, agroquímicos y semillas que son necesarios para la siembra del trigo, así como la adquisición de otros bienes importados. El Central estableció que aquellas empresas que tengan dólares antes deberán disponer de ellos para luego poder acceder al mercado de cambio mayorista argentino. Política. The Washington Post reflejó la denuncia por supuesto espionaje ilegal en la Argentina. De esta manera, el diario de la capital de Estados Unidos se hizo eco de la denuncia formulada por la Agencia Federal de Inteligencia sobre el presunto espionaje ilegal a unos 400 periodistas, tanto nacionales como extranjeros, durante el gobierno de Mauricio Macri. Al mismo tiempo, en nuestro país, la Asociación de Corresponsales Extranjeros manifestó su profunda preocupación y advirtió que espera una pronta aclaración por parte de la justicia. Unos 90 trabajadores de prensa de las agencias de noticias internacionales habrían sido espiados por la AFI durante la realización de la cumbre del G20 en Buenos Aires en 2018, de acuerdo con la nómina de más de 400 profesionales de prensa entregada a la justicia por la actual titular del organismo, Cristina Camaño. San Luis. La provincia ingresa en la etapa de distanciamiento social. El gobernador Alberto Rodríguez A. anunció que se podrá desde hoy circular en la provincia sin tener en cuenta la terminación del DNI y sin restricciones horarias. Nosotros vamos a pasar a la etapa de distanciamiento social y dejamos la etapa de aislamiento social obligatorio. Es decir, que ya no tenés obligación de quedarte en casa, pero sí a guardar las distancias y los protocolos que se van a realizar y confeccionar para mantener el distanciamiento social. No hay más números pares o impares. Podrían llegar a salir todos. No están en etapa de aislamiento social. Además, no regiría más el horario. Aquello que decíamos a los ojos de Dios y a la luz del sol pasaría a no estar más. Internacional. En Estados Unidos levantan el toque de queda. De esta manera se ordenó el repliegue de la Guardia Nacional en Washington, mientras que en algunas ciudades se levantó el toque de queda luego de las multitudinarias protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. Trump había dispuesto el cerco completo de la Casa Blanca mientras las autoridades locales facilitaron la realización de la manifestación contra el racismo y la brutalidad policial que resultó masiva, según los principales medios de comunicación estadounidenses. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Y 5 minutos, muy buen día, arrancamos, punto de partida, buen lunes, buen arranque de semana. Aquí saluda a Lucas Molinari, está en la puesta en el aire y musicalización, como todas las mañanas, Manu Rivas. Antes, hace ya tiempo, conquistadores imponían su dios del miedo. Y arrancamos un día con mucha humedad, 14 grados la temperatura actual, para hoy tenemos máxima 18 y hay una humedad del 96%, está realmente muy húmedo. Van a haber quizás lloviznas por la mañana, bueno, ya ha habido durante la madrugada, y después va a haber parcialmente nublado. Bien, así que no va a estar lloviendo por la tarde y por la noche. Mañana martes sigue todo parecido, un poco nublado, sin lluvias, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19. Arrancamos con la portada de los diarios, como siempre aquí desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada. Y hoy arrancamos con Página 12, que publica el racismo en el país a la luz del caso de George Floyd. En el marco del repudio mundial a los crímenes racistas en Estados Unidos, Argentina se mira en el espejo. Los referentes de las comunidades afro, indígenas y migrantes denuncian el racismo estructural que justifica la discriminación cotidiana y los repetidos casos de violencia institucional. Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. ¿Qué me hace verte otra vez? No decimos sin hablar. Hoy no vuelve a empezar y será lo que ya fue. Vamos ahora al diario Clarín, que pone como tema del día: la oposición busca frenar en el Congreso los proyectos más polémicos del cristinismo. Impuesto a la riqueza, nuevo procurador, ahí están hablando de Rafecas, y escuchas judiciales, lo que están diciendo es que dejen de estar en manos de la Corte Suprema, como lo decidió el macrismo, y vuelvan a pasar a manos de un organismo de la democracia. Y le vamos a explicar por qué lo decimos así. Pero además también en la etapa de Clarín, economía, al menos 3 años para recuperar las pérdidas por la cuarentena. Es el cálculo que hacen economistas de consulta del Banco Central. Estiman un derrumbe del 9,5% del PBI para este año y si bien señalan una mejora para el 2021, no va a alcanzar a compensar la caída. Bien. También en la ciudad, solo 1 de cada 4 testeos da positivo. Pa, qué fuerte, ¿eh? Solo 1 de cada 4 testeos da positivo. También podríamos al revés decir 1 de cada 4 testeos da positivo y la Reta está abriendo las actividades en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es importante, ¿no?, cómo se utiliza el lenguaje para una u otra línea editorial. Y este 8 de junio también La Nación, en tándem con Clarín, y no nos sorprende, publica: la embestida de Cristina en el Senado complica la elección de Rafecas como procurador. La oposición se agrupó defensivamente frente a la avanzada de la vicepresidenta y sumó el número necesario para trabar la designación. El oficialismo obligado a buscar consenso. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 11 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, Luquita. ¿Cómo andás? Bien, bueno, buen arranque de semana. Igualmente para vos, igualmente para vos. Está nublado, fresquito, húmedo. Supongo que va a seguir lloviendo. Sin embargo, no nos la baja, como se diría. Bueno, y feliz día al periodista, Manu. Igualmente, compañero. Para todo el equipo de Radio Gráfica. Ayer llegaron muchos mensajes. El tema que estuvimos maquinando con el comunicado que ayer se conoció y que tiene que ver justamente con la pauta publicitaria. Aprovechamos el 7 de junio, que recordemos, es el Día de Periodista por la Gaceta de Buenos Aires. Esta herramienta de comunicación que construyó para ese proceso revolucionario de 1810, de la Revolución de Mayo, el amigo, el compañero, Mariano Moreno, ¿no? El vecino también, ¿no? El vecino. De acá de Ciudad de Buenos Aires. Lo sentimos como propio y tiene que ver con que es la misma tradición que después llevaría Jaureche, Rodolfo Walsh, y que las radios comunitarias tienen ese matiz, ¿no?, de plantear la comunicación desde el pueblo y desde el sur. Y eso mismo se expresó ayer en este comunicado que se difundió por las redes sociales y en nuestros medios. Si lo quieren leer, está en radiografica.org.ar, que dice: democratizar la pauta para el pluralismo informativo. Ahora sí, llegaron muchos mensajes. ¿Y sabes qué, Manu Rivas? A ver. Por la noche me llegó del querido Pablo Rodríguez, docente aquí en La Boca, un video que, si lo ves, se te va a piantar un lagrimón, y tiene que ver con la campaña Recuperar la Antena es Recuperar el Aire. ¿Te acordás? Sí, ¿cómo olvidarme? 2012, mirá vos. 8 años pasó ya de eso. 8 años, así que parece mentira. Y los que aparecen en ese video, que fue un video para, bueno, pedir a nivel popular que haya donaciones para construir nuevamente la torre, bueno, que tardó 9 meses en construirse. Uh-huh. Recuerdo en enero del 2013 que renació este medio de comunicación después del tremendo tornado del 4 de abril del año 2012 que uh-huh. tiró la torre de esta radio. Me acuerdo llegar ese día y ver la torre de 100 metros que teníamos, un pedazo de torre, plegada en tres partes, desparramada sobre Avenida Patricio, en el medio de un caos. Además, me acuerdo en Plaza Don Pepe no había quedado un árbol en pie, uh-huh. era todo un caos. Y nosotros que veíamos cómo se nos iba nuestro sueño de medio popular entre los dedos, ¿no? Decíamos, ¿cómo levantamos esto ahora? Es imposible, ¿viste? Bueno, había, digamos, compañeros un poco más desahuciados, desesperados, otros cumpas más, digamos, en pie de lucha para recuperar la torre. Pero qué momento, Lucas, ¿eh? Qué momento. Hemos pasado cada cosa acá en Radiográfica. Así que, claro, hemos pasado la caída de la torre, hemos pasado, bueno, un intento de decomiso anterior, uh-huh. de que nos quería decomisar el señor Julio Bárbaro, ¿no? Que siempre aparece ahí en Clarín hablando mal de nosotros. Bueno, Julio Bárbaro, como un opinólogo hecho y derecho.